La cultura se aborda en cuatro estaciones. Cuarta estación. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Muy buen día a toda nuestra audiencia que nos sintoniza en este momento por Ustream. Se estarán preguntando qué está haciendo el equipo de Cuarta Estación en esta ocasión. Pues miren, bien, les voy a explicar. Hoy hacemos una cápsula especial acerca de la carta de vida, de la semblanza, de toda la trayectoria y este proyecto llamado Mujer Escribir Cambia Tu Vida, pero con Ethel Krause. No quiero empezar sin agradecer primero a Javier Salas, que nos está apoyando del otro lado de la cámara en los controles, darles la cordial bienvenida a esta cápsula especial y recordarles también las redes sociales de Cuarta Estación. El mail es cuarta.estacion04@gmail.com. En Facebook nos pueden encontrar como Cuarta Estación y el Twitter e Instagram es cuarta-estación. Les doy la bienvenida, les recuerdo, los jueves de 6 a 7 nos pueden sintonizar a través de www.radiotv.jutepec.gob.mx. Y ahora sí, vámonos de lleno con Ethel Krause. ¿Cómo estás, Ethel? Ay, encantada de conocer este espacio y de tener la vista del Valle de Jutepec. Así me encanta. Es. Yo soy jutepense por residencia, así que encantadísima de estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por poder darnos este espacio, este tiempo dedicado a hablar un poco acerca de ti. Eres escritora, eres doctora en literatura, pero cuéntanos un poquito más acerca de esto, de tu carta de vida, Ethel, por favor. Sí, mira, yo realmente nací, pienso, ahora lo veo desde esta perspectiva de madurez, nací siendo escritora, porque para mí el primer juguete fue el lenguaje siempre. Sí. Yo jugaba con las palabras, inventaba nombres, a cada persona a mi alrededor, a cada familiar, pues yo les ponía nombres, incluso cuando ya aprendí a escribir se los ponía escritos en la puerta de su cuarto, ¿no? Y hasta la fecha. Yo me gusta cambiar de nombres y ponerle nombre a las cosas, renombrar el mundo. Entonces es mi juguete y ahora pues es mi instrumento de creación, de expresión y también de trabajo. De tal manera que cuando llegó el momento de decidir por una carrera, no hubo ninguna duda. Yo sabía que tenía que ser universitaria porque sí vengo de una familia de padres universitarios, ambos, y que bueno, nos apoyaron y nos dieron el ejemplo y además nos pusieron las cosas para que pudiéramos lograr una profesión. Entonces, la cuestión era cuál de las carreras de letras iba a elegir. Allá en la Ciudad de México entró a la UNAM y estaba la posibilidad de elegir letras hispánicas o letras clásicas. Y el poeta Rubén Bonifaz, que era colega de mi madre en la Facultad de Filosofía y Letras de ahí, me recomendó que si yo quería, como escritora, conocer mi herramienta, que era el español, y la historia de la literatura y las corrientes literarias, entrara a letras hispánicas. Y si quería yo conocer los orígenes de la lengua griego, latín, y cómo se fue formando desde la antigüedad nuestro idioma y su literatura, entrara yo a letras clásicas. Así que te imaginarás, esa fue mi gran polémica de decisión, pues. Finalmente opté por letras hispánicas y ahora es cuando estoy retomando, estoy estudiando griego, bueno, reestudiando porque sí tomé un poquito de griego en la facultad y ahora es cuando estoy retomando más a fondo las letras clásicas. Entonces, por ahí fue mi licenciatura y Ya más adelante, no, en aquella época no era tan fácil pasar de la licenciatura, vamos a hacer el posgrado, ¿no? Como ahora, ¿no? Que muchos jóvenes se van directo a los posgrados. Uh-huh. En aquella época, pues había que entrar a trabajar y había que empezar a hacer la vida. Y yo me aboqué más a escribir mis libros, a entrar a trabajar a Canal 11. Y ya fue más adelante cuando realmente comprendí que era el momento de retomar la formación académica. Hice una maestría en letras y después el doctorado en literatura. Y bueno, pues aquí ya estoy ahora sí, creo yo, cumpliendo, tanto viendo las dos caras de la moneda de la literatura, la parte de la creación con los libros que he escrito y sigo escribiendo, y la parte de la del análisis académico y de la docencia, que es en la que también estoy. Sí, justamente me gustaría que nos comentaras un poquito en esta faceta, hablando como docente, como maestra. Uh-huh. ¿Qué ejercicios has practicado? ¿En dónde has dado clase? ¿Cómo ha sido esta trayectoria? Claro. Yo empecé desde muy temprano a tomar talleres literarios, a acercarme a maestros. Recuerdo que llevé mis primeros poemas, tendría yo 18 años de edad, con el maestro Ramón Xirau, un gran poeta y filósofo. De eso que vas y tocas la puerta, de veras, desde su cubículo, ¿no? Con los poemitas bajo el brazo, aterradísima. Y me dio una serie de observaciones y me abrió la puerta. Él estaba dirigiendo la revista Diálogos del Colegio de México y me dio la oportunidad de publicar ahí unos primeros poemas. Entonces me he acercado a maestros, a guías de mi propia casa, mi propia madre, ¿no? Que era doctora en filosofía y era una enamorada de la literatura, una gran lectora, pues iba llevándome lecturas. Ella me impulsaba, me acuerdo que hubo un concurso de literatura y yo en tercero de secundaria y entonces me animó a que yo entrara y finalmente lo gané y después los directivos ahí dijeron, pues pensábamos que habías plagiado, cosa que yo me enojé, pero después mi mamá me dijo, no, al contrario, debes sentirte muy orgullosa de que creyeran que habías plagiado, pero obviamente no plagié. Y todo resultó bien. Entonces, la cuestión siempre fue acercarse a gente que sabía, maestros, y entrar a los primeros talleres. Tomé taller literario, me tocó ser el de los últimos talleres literarios que dio Juan José Arreola. Todavía pude tomar taller con él. Después en el IMBA, con estos hermanos mayores, ¿no? Que era como los escritores que nos llevaban unos 15 años, ¿no? Que mal llamados de la onda porque no les gusta que les llames así. Llegué a tomar taller con Gustavo Sainz, con Arturo Azuela. Todavía participé en algunas sesiones de taller con Augusto Monterroso, muy famoso de las fábulas, ¿no? De la oveja negra y otros cuentos. Y entonces con los grandes maestros, con Margit Frenk, una maravillosa conocedora de la lengua y de la literatura. Tomé seminarios sobre literatura española con Margarita Peña, con Margot Glantz. En fin, es muy larga la lista del acercamiento a autores, participar en talleres. Y cuando publiqué mis primeros libros, me invitaron en la UNAM a dar talleres a mi vez en el CCH Sur en preparatoria. Uh-huh. Y de ahí arranqué. Sí, ese fue como el parteaguas, ¿no? Porque justamente esa es otra mención que quiero hacer. Has participado, has sido también coordinadora de talleres literarios tanto en el IMBA como en Conaculta, ¿cierto? Así es, sí. Entonces así ese es. Fue como el inicio, ¿no? El impulso que tuviste. Sí, yo inauguré junto con otros maestros muy importantes como Edmundo Valadez, Óscar Oliva, Carlos Illescas, David Huerta, los talleres permanentes del ISTE Cultura. Entonces, ahí es fue el momento en que empezaron a florecer esto de los talleres literarios así abiertos a la gente. Eso antes no existía. Eso se daba dentro de las aulas universitarias. Pero cuando empezamos con Istecultura, imagínate, íbamos a toda la República Mexicana como evangelistas de la literatura a dar talleres, y teníamos talleres en la Ciudad de México permanentes, ¿no? Entonces todo esto me fue llevando a la idea de que no es cierto que uno no se pueda hacer escritor, sino que tienes que nacer escritor. Yo creo que no. Yo creo que te vas formando, porque yo ahora digo, bueno, yo nací escritora, pero en realidad me formé como tal, ¿sí? Obviamente, ¿no? No creas que yo ya tenía yo la pluma en la mano a los 4 años de edad y ya escribía un cuento, un poema, ¿no? Es que yo me fui formando, tenía el ímpetu, tenía el gusto, pero obviamente pasé por toda una formación y esa se puede dar a los demás. Entonces había que romper ese mito de que solo unos cuantos privilegiados podían ser escritores o escritoras, ¿no? Y entonces fue que yo diseñé el primer diplomado que se aceptó con el mayor puntaje en el escalafón curricular en la Dirección General de Actualización del Magisterio, que era para formar coordinadores de talleres literarios. Que es un poquito el inicio de lo que fueron las escuelas para escritores, después de la SOGEM y toda la formación mucho más académica que se puede hacer ahora, ¿no? Sí, entonces sí, yo soy una convencida de que la literatura es una actividad formadora de la personalidad a la que todos tenemos derecho, a la que todos estamos convocados, y no solamente como lectores, como creadores, como escritores, no para que te dediques profesionalmente a la literatura, pero para que te dediques lúdicamente, ¿no? Como no tienes que ser un pianista de la sinfónica para tocar piano, ¿no? Claro. Entonces es lo mismo tener esta capacidad de expresar por escrito tu vida, tus emociones, tus anhelos, eso te cambia la vida. Y ahora con el programa Mujer Escribir Cambia Tu Vida, pues tú misma lo has visto, ¿no? Claro, fíjate que en esto que nos mencionas también puedo rescatar esto de decirle al público que nos está sintonizando esto mismo, ¿no? Por el simple hecho de tener el gusto, la inquietud de crear, de escribir, pues lo pueden hacer, ¿no? Por supuesto. Con toda la confianza en sí mismos y pues adelante, no necesitan como que mucha experiencia, sino con el simple hecho de tener el gusto, ahí va. Mira, ¿sabes leer y escribir? Entonces, igual puedes escribir una receta, un recado telefónico, una receta de cocina, y lo mismo puedes escribir tus emociones, tus sentimientos, una carta, o hacer un poema, usar el lenguaje. Es un mito que no se puede. Se puede, y se puede perfeccionar como todo en la vida, ¿sí? Cuando aprendes a hablar, no de repente ya hablas perfecto, ¿no? Empiezas a balbucir y a imitar sonidos, ya te vas perfeccionando. Bueno, es como en todo, es lo mismo, ¿no? Cuando aprendes a caminar, tienes que estarte cayendo un montón de veces, ¿no? Hasta que logras dar unos pasos y luego ya corres. Es lo mismo exactamente. Así es. Ethel, vamos a darnos un pequeño brinco y me gustaría que también nos compartieras a toda la audiencia y al equipo del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec un poquito de tu experiencia precisamente en este ámbito como conductora y guionista, que estuviste en diferentes programas. Sí, fíjate que yo me formé paralelamente estudiando la carrera de letras en la UNAM, entré a los 18 años de edad. Y todavía antes, unos meses antes, entré como aprendiz de guionista en el departamento de escritores en Canal 11. Yo necesitaba trabajar, ganarme la vida, ¿no? Y pues otra vez, a tocar puertas. Yo creo que uno debe tocar puertas e insistir, ¿sí? Y las cosas se van dando. Y si no es a la primera, es a la segunda, puede ser a la vez número 54, pero hay que seguir. Y bueno, pues entré para aprender, y pues ahí en el Canal 11, con una gran generosidad, se me permitió darle como un recorrido a lo que son las destrezas y las habilidades y el conocimiento de lo que ocurre en los medios. Empecé en la televisión, entonces empecé escribiendo guiones para la televisión con Alejandro César Rendón, que después fue el director de la Escuela para Escritores de la SOGEM. Ya cuando se fundó esa escuela, ya estaba yo más armada, ya me invitó a ser una de las maestras fundadoras. Y ya después yo di clases ahí de guión para televisión, pero yo empecé de la nada aprendiendo. Y ya después ahí mismo aprendí lo que es edición, lo que es conducción, lo que es coordinación de programa, y conduje varios programas, un programa de orientación vocacional que se llamaba Ubícate, era para los chavos, ¿no?, para darles un panorama de las vocaciones y de las profesiones. Y en un programa que sí duró bastantes años fue De Cara al Futuro. Era también un programa en vivo que tenía yo ahí una vez por semana, en un horario súper estelar, era de 9 a 10 de la noche. Y entrevistábamos a jóvenes, era el problema de los jóvenes, ¿no? Cada semana jóvenes en diferentes medios, aspectos de la vida cotidiana, profesional, etcétera, ¿no? Y pues ahí fue una gran experiencia, entrevisté jóvenes toreros, jóvenes boxeadores, jóvenes deportistas, entrevisté a Rodolfo Neri Vela, que fue el primer astronauta mexicano. Fíjate, sí. El primero que fue, sí, claro. No, y tengo anécdotas de veras. Vivimos todo lo del terremoto del 85, sí. Y ahí hicimos programas especiales. Nos fuimos a Estados Unidos a grabar programas sobre la frontera, ¿no? Lo de los migrantes, y estuvimos en diferentes estados de la República y grabábamos programas ahí cuando no podía ser en vivo, pero fundamentalmente era en vivo. Y luego hice otros programas, bueno, hasta de actriz salí, ¿tú crees? ¡Wow! Sí, hasta porque sí hay unos guiones que se escenificaban, me acuerdo, se llamaba Personajes, ¿no? ¿Qué? O el se llamaba El Siglo XXI, algo así, que eran como hablar de la moda o hablar de ese tema, hablar del arte, y había ciertos momentos que se escenificaban y yo escribía las escenas. Y pues te imaginarás, ya se hacía el llamado, teníamos el tiempo, ¿no?, en el estudio para grabar, y una vez no llegó la actriz, y entonces para no cortar la escena, yo, bueno, pues aventada, ¿no?, como es uno, sí, ¿no?, claro. Y en esas edades yo creo que ahorita lo volvería a hacer, porque cuando uno es aventada no importa la edad que tengan, pues que me lanzo, y me dijeron, no, tú no das ese papel, pareces niña, tendría yo, no sé, 19, 20, pero pareces niña. ¿Y sabes de qué era el papel? Te vas a morir. ¿De qué? Era de esas prostitutas que paseaban por la calle meneándose y coqueteando. Okay. Entonces le dije, bueno, no me tomen la cara, nada más así por atrás. Y fue sensacional. Entonces, de verdad, ahí le hice de todo, de, ¿no?, todo. Pero aprendí. Ya después, años después, ya fue una experiencia en la radio, ¿no? Uh-huh. Trabajé con Lourdes Guerrero, ¿no?, en su programa que tenía. Hicimos un proyecto que se llamaba El Viejerío, que era con mujeres de diferentes áreas, ¿no? Y hablábamos de temas de mujeres desde diferentes perspectivas. Yo hablaba de la mujer en la literatura. Y otros programas para gente grande con Ricardo Rocha, con Héctor Anaya, un programa muy interesante, Felipe Garrido, que hacíamos, se llamaba Abra Palabra, ¿no?, que era también a propósito del lenguaje, ¿no? En fin, experiencias interesantísimas, fascinantes, ¿no? Yo creo que un poquito le he dado la vuelta a todo lo que tiene que ver con la lengua, con la literatura, con la enseñanza, con el compartir. Mira, a mí el punto que ahora yo estoy encima es en el que todos tenemos el derecho, es un derecho natural, moral, humano. Todo el mundo habla de los derechos humanos y los derechos a no sé qué y a no sé qué. El derecho a hablar y a escribir y a escribir. El derecho a expresarse por escrito, pero no solo para las cosas primarias y elementales de la escuela primaria, sino a escribir tu experiencia, tu ser, a dejar ese legado. Todo mundo dice, ay, no tengo nada para delegarle a mis hijos, ¿no? Porque no tengo una casa, porque no tengo no sé qué, le voy a tres trapos viejos, dos pares de zapatos. No, lega tu testimonio escrito, tu libro de vida. Ese es algo que lo va a acompañar para siempre a tus hijos y que va a enriquecer el acervo de la historia del país y de la historia universal. Entonces estoy ahora en ese punto porque es lo que he aprendido, es lo que he entendido y es lo que quiero compartir. Así es. Muchas gracias también por eso, ¿no? Tanto dar este tiempo para que la gente aquí en el Instituto de Radio y TV de Jutepec pueda conocerte, pueda saber más acerca de ti, pero también pues eres miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde el 2000, y esto también te da a ti esta oportunidad de compartir, y pues yo quiero también agradecerlo, el compartir, ¿no?, todo tu saber, la experiencia que tienes, y guiarnos, ¿no?, a quienes estamos como agarrando ese camino. Lo importante es que vean que todo lo tienen ustedes, cada uno tiene eso dentro. Lo que hay que hacer es jalar el hilito de la madeja y solito se va a dar, cada uno se va a dar cuenta de todo lo que tiene adentro. Cuando llegan gente a los talleres, y por ejemplo, sobre todo mujeres, ¿no? Y en el programa este de Mujer Escribir Cambia Tu Vida, que ha sido tan fascinante experiencia, yo aprendo, no creas que yo nada más enseño, yo siempre estoy aprendiendo de los demás, ¿no? Es un enriquecimiento recíproco. Entonces llegan a decir, bueno, pero es que yo no tengo nada interesante que contar, luego la gente cree eso, ¿no? Es que mi vida es una vida como muy simple o muy aburrida, o dicen, ¿a quién le va a interesar? ¿A quién le va a interesar eso? En primer lugar a ti, porque es tu vida. Y en segundo, a toda la gente que te rodea, a tus hijos, a ti, te vas a descubrir a ti misma. Y cuando lo empiezan a hacer, desde que empiezan a escribir las dos primeras páginas, descubren esa magia que está encerrada en las palabras y que hay que soltarla. Entonces, yo lo que comparto es este impulso. Yo no les digo qué deben escribir, ni cómo deben escribir. Simplemente es como un llamado de atención. Lo tienes allí, úsalo, ¿no? Es como si tienes dos piernas y andas en silla de ruedas. Uh-huh. ¿Por qué? Eso es estar viviendo sin escribir. Una capacidad humana que no la estás utilizando ni desarrollando, pues las piernas se te van atrofiando. ¿Ves? Ese es mi motivación de compartir. Bien, pues ahora que mencionas esto de Mujer Escribir Cambia Tu Vida, vamos a centrarnos en este tema y platícanos un poquito cómo surgió esta metodología, cómo empezaste a generar este proyecto. Mira, qué bueno que me preguntas esto, porque está saliendo en estos momentos a la luz el libro que se llama así, Mujer Escribir Cambia Tu Vida, cuyo contenido es los orígenes, la teoría y el modelo de este programa. Ahí precisamente relato de dónde surgió, cómo es que se me ocurrió, qué fui yo aprendiendo y sintiendo para ir construyendo esta plataforma. ¿Cuál es los aspectos teóricos de tanto de las ciencias cognitivas, de los procesos de aprendizaje, de los modelos educativos, etcétera, que en los que está sustentado este modelo? Y ahí describo los pasos, ¿no? Los pasos que esto es un libro para todo mundo, y para decírtelo en corto, ¿no? yo creo que este es un libro y es un modelo que lo he, que se fue construyendo dentro de mí igual, desde que yo era una niña. Ya he contado que mi juguete era el lenguaje. Uh-huh. Así que yo empecé a escribir desde muy niña. Y recuerdo que la escritura siempre fue para mí mi espejo, mi interlocutor, mi compañía, la forma en la que yo me preguntaba y me respondía cosas, ¿sí? Y desde ahí creo que fue iniciándose el camino que con los años se convirtió en el programa Mujer Escribir Cambia Tu Vida. Porque de hecho la escritura fue lo que a mí me fue cambiando la vida, ¿sí? Y yo lo fui viendo en los demás y especialmente en las mujeres. ¿Por qué mujeres? Porque precisamente las mujeres somos las que menos utilizamos la escritura como una herramienta de autoconocimiento y de legado. ¿Y por qué lo hacemos? Porque guardamos secrecía, o muchas veces escribimos pero lo rompemos o lo guardamos en el fondo de un baúl, ¿no? Y antes de morir lo quemamos, ¿no? Porque se supone que la mujer debe cumplir cierto rol y cierta imagen ante la sociedad, y entonces no se atreve a ser la verdad, quien es en realidad, ¿no? Entonces sí hay una gran vulnerabilidad social en la mujer, y por eso es que es un programa específicamente para la mujer, para ayudar a trascender esta vulnerabilidad, para que entre todas nos apoyemos a que podemos ser las que verdaderamente somos, que no pasa nada, ¿sí? Que podemos salir de los roles establecidos, asumir completamente nuestra condición humana, sin dejar de ser mujeres, sin dejar de amar a nuestros hijos y de querer tener una pareja y de todo lo que puede querer un ser humano siendo mujer, sin tener que estar ocultando cosas, ¿sí? Ocultándolos a los demás ni ocultándolos a nosotras mismas. Porque esto no solo va a mejorar nuestra vida, sino también la de nuestros hijos y la de nuestras parejas y la de la sociedad entera, ¿no? Esto va a permitir también contribuir a que se erradique la violencia de género, ¿no? Porque mucho de la violencia de género parte de una noción de que la mujer siempre está en falta o siempre está en culpa, ¿no? Y de que hay alguien que puede disponer de la vida y de las acciones de la mujer. Y cuando la mujer escribe y da a conocer, insisto, no como un individuo, porque eso es más difícil, ¿no? Pero sí como género, como sociedad, la sociedad de las mujeres, ¿no? Como grupos de mujeres, lo que estamos haciendo de publicar en antologías, ¿no? Esos escritos de las mujeres, empieza a darse a conocer y ya se ve, bueno, hombre, no somos ningún enemigo, no, nadie tiene por qué matarnos, ¿no? Ni golpearnos, ¿no? Si queremos lo mismo, queremos convivencia, queremos amor, queremos respeto, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo para la reconstrucción del tejido social y el legado que le vamos a dar a nuestros hijos e hijas, ¿sí? El ejemplo que le vamos a dar a nuestros hijos e hijas de ser mujeres completas, ¿no? Uh-huh. No por dentro una y por fuera otra, ¿no? Sino integrar nuestra vida, porque tenemos ese derecho, ¿sí? Así es. Ethel, cuéntanos, por favor, ¿cuánto tiempo lleva ya este proyecto de Mujer Escribir Cambia Tu Vida? Mira, este es un modelo que propuse en el 2006 al Instituto de Cultura de Morelos, que ahora es Secretaría de Cultura. Tenemos ya, ve cuántos años, tenemos 8 años prácticamente, ¿no? Creo, ¿no? Estamos cumpliendo 8 años. Y ha beneficiado en este momento, no sé, más de 6,000 mujeres en el estado de Morelos, porque sí se ha cubierto, hasta donde yo tengo entendido, todo el estado de Morelos, todos los municipios, y además en vinculación con el Conaculta se ha logrado posicionarlo como un programa regional en la región centro. Entonces, a través del FORCAS, que es el Fondo Regional de la Zona Centro, ha podido replicarse en 8 estados de la República y, digamos, como exportarse, ¿no?, el Así modelo. Entonces, esto es un trabajo que ha tenido el éxito, ¿por qué? Porque esa era una necesidad de las mujeres. Es obvio. Tú no puedes insertar ningún programa si no es porque era una necesidad de aquellos a quien va dirigido. Era una necesidad urgente de que las mujeres en este país, y bueno, en este estado, porque yo aquí vivo, ¿no?, y especialmente estas mujeres tan fuertes, ¿no?, las mujeres morelenses tan extraordinarias, ¿no?, pudieran expresarse, tener las herramientas, porque nadie les dice qué deben escribir, simplemente se facilita, se da las herramientas a través de dinámicas y ejercicios para que ellas puedan expresarse y escribir el libro de su vida, lo que ellas quieran. Entonces empiezan a ver a ellas mismas y dicen, no, esto soy yo. Y empiezan a respetarse ellas mismas, ¿sí?, en primera instancia. Y luego los hijos, los esposos, los padres, todo el mundo las empieza a ver con otros ojos, ¿no?, con unos ojos de pares, de respeto, de reciprocidad. Y esto es maravilloso. Entonces, esto sigue y espero que siga y siga y siga. Y finalmente, este libro que viene a ser el resultado de todos estos años de trabajo, más los años previos en los que yo fui construyendo esta idea de darme cuenta de que todos necesitamos escribir, hay que impulsar esto, que le llamo yo literaturización. Todos debemos no solo alfabetizarnos, sino literaturizarnos. ¿Qué quiere decir? Dar el paso siguiente a la alfabetización, que es no solamente leer y escribir como el mame mi momú, sino usar la alfabetización para disfrutar y ejercer el derecho a la lectura, la literatura y la escritura. Y en particular a las mujeres. Creo que eso sí es sumamente importante porque tú trabajas con una mujer y trabajas con toda la familia. Así es. ¿Sí? ¿Y cómo has visto la respuesta de las mujeres en el transcurso de estos más de 8 años? Mira, yo cada vez que he tenido la oportunidad de estar presente en una de las clausuras de los talleres, donde las mujeres, por decirte, se gradúan con su libro en las manos, que ellas escribieron completito, que ellas editan en su original, ¿no?, que ellas le ponen el título, ponen el nombre con el cual ellas quieren darse a conocer, la portada, se visten de gala y leen ante el público, porque las clausuras son abiertas al público, invitan a sus amistades, a sus familiares, y va el público en general de las comunidades, ¿no? Yo cada vez que veo eso y veo los rostros de las mujeres, la sonrisa que tienen, el disfrute de sí mismas, es como un regocijo de sentir todo lo contrario de lo que se nos ha ido enseñando siempre, ¿no? Tú como mujer debes cargar tu cruz, tú siempre estás en falta, tú no digas, no levantes los ojos, ¿no? Cúbrete las piernas, no provoques a los demás y todo eso. Aquí es al revés, sienten el disfrute de ser lo que son, la libertad de sentirse completas. Y yo cada vez que veo eso, mira, la hace 2 semanas que estuve en una de las clausuras en el museo de la ciudad de Cuernavaca, Bueno, las mujeres llevaban, se compraron su birrete de colores, ¿no? Y todas iban con su birrete de colores, lo echaron al vuelo. Y yo veía, por ejemplo, el papá de una de ellas, conmocionado con su ramo de flores. El esposo de otra, perdón, cargando a la bebé, cuidando a la bebé, cambiándole el pañal, etcétera, en lo que la joven esposa se presentaba como leyendo, como la autora, ¿no? Lágrimas en los ojos de los hijos. Yo, cuando yo veo eso, y eso se repite constantemente porque se están dando los talleres por todas partes constantemente, cuando yo veo eso digo, aquí ya hubo un cambio. Aquí de verdad, mujer, escribir cambia tu vida. Y porque no solo la cambió a ella, cambió a su entorno, ¿sí? Ahora, esto es un trabajo difícil, no les cuesta a veces llantos y sufrimientos y a las mujeres, pero para eso estamos, para apoyar, por eso lo hacemos como grupo, no como un individuo, ¿no? Y a veces sí, a veces no, las mujeres no tienen el apoyo de sus parejas o y se crea un problema, pero finalmente la mayoría de las veces, ¿sí?, se logra trascender ese problema y las parejas o los padres o los hijos varones van comprendiendo porque van viendo el beneficio, van viendo que la madre, la esposa, la hija convertida en una mujer más alegre, más completa, más saludable emocionalmente, también a ellos los beneficia. Claro. Entonces, es un proceso social, ¿no? Que todos tenemos que ir colaborando. Pero yo creo que el efecto de esto, pues la verdad, en su gran mayoría es muy positivo. Y pues de ahí el éxito. El éxito lo ponen las mujeres. Es gracias a las mujeres que participan que esto sigue dándose. Claro. Esto nos conduce a que nos hagas la invitación para tus próximas presentaciones, sí, precisamente. Cuéntanos. Sí, por favor, acompáñenos, vengan. Porque de verdad, además así se ha ido haciendo. Por ejemplo, en cada clausura, en cada lectura y presentación de los libros que van las amigas, las hermanas, las tías, etcétera, las comadres, ¿no? Ven y dicen, ay, yo quiero, y se inscriben al siguiente taller. Sí. Entonces así se va como cadenas, ¿eh? Ahora sí que como las tandas, ¿no? Entonces invitamos de veras a hombres y mujeres, porque esto sí es para hombres y mujeres, a estas presentaciones. Mira, la presentación de este Mujer Escribir Cambia Tu Vida, que, insisto, tiene la historia, los orígenes, la teoría y todo el modelo, se va a dar, en primer lugar, la próxima semana, que es el 19 de noviembre, jueves 19 de noviembre, en la Ciudad de México. Uh-huh. Quienes puedan acompañarnos allá, bienvenidos. Esto se va a dar en la sede de la Sociedad Dante Alighieri, que nos facilita su auditorio, que es un lugar hermosísimo, en la Zona Rosa, en la calle de Marsella, número 39. Lo pueden buscar en internet, La Dante, Sociedad Dante Alighieri, y ahí encuentran exactamente los datos. Va a ser el jueves 19 de noviembre a las 19 horas. Lo va a presentar la maestra Cristina Fessler, que es la secretaria de Cultura de Morelos, y las escritoras y periodistas reconocidas y entrañables amigas, Beatriz Rivas y Verónica Ortiz. Voy a estar yo, por supuesto. Y vamos a tener venta de libros. Si los libros son, es un costo de recuperación únicamente, porque esto se hace con fondos del Conaculta, de 50 pesos el ejemplar, o sea, realmente es simplemente una, menos que una cuota de recuperación. Y en aquí en Morelos, la primera va a haber varias, pero la primera la vamos a hacer el jueves 25 de noviembre a las 13 horas en el auditorio de la UTES, la Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata. Fíjate que ahí va a estar padrísimo. Les voy a decir por qué. Los que puedan ir, vayan. Porque va a ser la clausura de uno de los talleres, en donde las mujeres, lo que les cuento, ¿no? Ajá. Que van de gala, que bueno, no saben, ¿no? Cada grupo que termina, pues inventa cómo quiere graduarse ahora sí, ¿no? Uh-huh. Va a ser la clausura y al mismo tiempo vamos a aprovechar para presentar por primera vez en Morelos este libro. Entonces va a estar muy bien también en la UTES el 25. Sí, ajá. ¿Jueves 25? Jueves 26. Es jueves 26 de noviembre. Jueves 26 de noviembre a la 1:00 p.m. en el auditorio de la UTES. Más adelante va a haber en Cuernavaca, me parece que es el 15 de diciembre, en el Jardín Borda, en la sala Ponce del Jardín Borda, va a haber otra presentación y ya estamos apalabrándonos para Jonacatepec. Uh-huh. Y en fin, vamos a hacer varias, ¿no?, por los municipios. Aquí en Jutepec tendremos que hacer, ¿verdad? Claro. Por supuesto, ¿no? Y habrá una serie de presentaciones, pero de entrada son estas. Muy bien. La primicia. Claro. Y compártenos también, invita a la gente, sobre también ya la presentación del libro Convocaciones, Desolaciones e Invocaciones. Es de poesía. Oh, sí, fíjate que este es un libro que también es muy entrañable para mí. Están todos invitados. Todas las chicas invitadas, yo sí le digo chicas a todas las mujeres, ¿eh? Sí. Y para mí todas son chicas y chicos, ¿eh? Este es un libro que reúne mis tres grandes temas en la poesía, y yo diría que en general los temas como que me ocupan, ¿no? Convocaciones, que es todo lo que convoca, todo lo que une, el amor. El amor desde el amor sutil hasta el amor erótico. Desolaciones, que es pues todos los momentos de duelos, de tristezas, ¿no?, de todo lo que nos hace sentir desolados y que también merece que sea contado, que sea expresado a través de la poesía. E invocaciones. Invocar al ser supremo, al misterio, a la creación, ¿sí? Como una forma de plegaria poética, en lo que cada quien crea, ¿sí? Y son los grandes temas. Entonces los reúne poemas, tanto algunos ya publicados y otros inéditos. Me lo publica la UNAM, Difusión Cultural de la UNAM, cosa que me da muchísimo gusto porque esa fue mi primera casa de publicación. En el año de 1982 sale mi primer libro, también publicado en Difusión Cultural de la UNAM, mi primer libro de poesía, que se llamó Poemas de Mar y Amor, dentro de un volumen colectivo. Uh-huh. En el que participa la poeta Kira Galván y Beatriz Novaro, que se llamó Un Tren de Luz. Y maravillosamente, así como cerrando el broche de oro, de 82 a 2015, son 33, iba yo a decir 23 años. Sí. Santa María, Madre de Dios, mira los años ya. 90. Sí, son 33 ¿sí? años, sí. Pues fíjate que me acompaña Kira Galván a presentar este libro de convocaciones, desolaciones e invocaciones. Lo vamos a presentar primero en el DF, en la Ciudad de México, el día miércoles 18 de noviembre a las 18:00. Esto va a ser en la librería Jaime García Terrés de la UNAM, que está en Copilco 3000. Y participan Kira Galván, el gran poeta Dionisio Morales y la doctora en literatura y poeta, profesora de la UAG, María de los Ángeles Manzano. Eso en la Ciudad de México. Y a la siguiente semana, que es miércoles 25. Sí, miércoles 25 de noviembre, se va a presentar en la UAM, en el Auditorio Carrizales, que está ahí junto a Rectoría, aquí en Chamilpa, en la UAM. Se va a presentar y lo van a presentar Frida Barinia y Ricardo Venegas, grandes colegas, amigos, poetas. Y van a participar en la lectura Lorena Cantú, actriz, dramaturga, uh-huh, querida amiga, y Rogelio Ruiz, que es un gran lector y participa en mi taller de poesía que tengo en Cuernavaca, ¿sí? Entonces, estas van a ser las presentaciones del libro de poesía. Ah, recuérdanos, el miércoles sería 25 de noviembre, ¿a qué hora? A la 1:00 p.m. Ok, a la 1:00 p.m. en el Auditorio Carrizales de la UAM, que el que está ahí juntito a Rectoría. Bien, y por otro lado también vas a empezar un taller el próximo año, justamente en enero. Cuéntanos un poquito sobre Casa de la Lectura, de la Literatura. De la Literatura, perdón. Es mi Casa de la Literatura. Mira, te voy a explicar. En este enero 2016 vamos a cumplir un año de mi taller de Cuernavaca. Todavía tengo por ahí un par de lugares, por si alguien está interesado. Ahorita les voy a poner mis datos de contacto. Lo doy en la Rana de la Casona, en la Casona Spencer, que está frente a Catedral, en Cuernavaca, la calle de Hidalgo. Todos los jueves, de 6 a 8 de la tarde. Cumple un año mi taller de Cuernavaca. Entonces, es que voy a abrir, en enero, mi taller en la Ciudad de México, que va a ser una vez al mes, solo una sesión por mes, muy intensiva, de 4 horas. El último lunes de cada mes, de 4 a 8. La zona es en Coyoacán, e iniciamos el lunes 25 de enero. Y es como, los invito como quien dice a mi Casa de la Literatura, ¿no? Ese va a ser un taller para la gente, claro, con un cupo muy limitado, porque para que siempre, como es una vez al mes, que le pueda participar cada uno de los asistentes, ¿no? En donde, como quien dice, me voy a poner al servicio de las necesidades de los participantes, ¿no? Tú quieres armar este proyecto literario, tú quieres empezar a escribir poesía, o tú quieres, necesitas asesoría para tu tesis de licenciatura en literatura, o tú quieres armar un ensayo, o tú quieres escribir una novela, ¿no? En fin, lo que cada quien vaya, los proyectos que cada quien vaya teniendo, y claro, los vamos a aderezar con ejercicios, teoría y teoría que yo les voy a ir dando. Entonces, esto va a ser en la Ciudad de México. Y en Cuernavaca sí es todos los jueves de 6 a 8. Y esto me da mucho gusto porque desde que dejé la Ciudad de México y me vine a vivir a Morelos, hace ya unos 12 años, no había yo vuelto a dar talleres, ¿sí? Yo daba mucho talleres en la Ciudad de México, vengo a vivir a Morelos, y por X y Z cuestiones no se había dado la oportunidad. Y entonces estoy cumpliendo ya un año de mi taller en Cuernavaca y quiero abrir ahora en la Ciudad de México. Entonces estoy muy contenta porque es una de las actividades que más disfruto. Como me aboqué mucho a la docencia académica en el CIDEM, como en mis seminarios de posgrado, y al programa de Mujer Escribir Cambia Tu Vida, me aboqué mucho a esas cosas, y bueno, finalmente ahora ya puedo como que volver a tener esta experiencia de los talleres literarios. Claro. Pues muchas gracias, ahí hay mucha actividad también a toda la audiencia que nos está sintonizando para que estén muy al pendiente, y justamente coméntanos cómo podemos contactarte, claro, por favor. Claro que sí, mira, mis datos de contacto, muy sencillo, en el Facebook me encuentras como Ethel Krause, K, porque creo que hay una que tomó mi nombre, hay una Ethel Krause que no creo que se llame igual que yo, ¿verdad? Pero la abres y pues no soy yo. Pero Ethel Krause K, Ethel se escribe E-T-H-E-L y Krause se escribe con K de kilo, K-R-A-U-Z-E. Y le agregué como segundo inicial de apellido la K, porque también es mi apellido Kolteniuk. Entonces, Ethel Krause K, K de kilo, ahí me encuentras en Facebook, es un Facebook abierto, puedes acceder, es público, digamos. En el Twitter estoy como Ethel-K, K de kilo, E-T-H-E-L-bajo y K de kilo. Y mi correo electrónico es Ethel Krause al revés, perdón, krauseethel@gmail.com. Sí, te lo deletreo, es K de kilo, R de Raúl, A de Alma, U de Úrsula, Z de Zapato, E de Ernesto, otra vez E de Ernesto, T de Tomás, H de Hilario, E de Ernesto, L de Luis. krauseethel@gmail.com. Entonces, para información de los talleres, uh-huh, me puedes contactar en el correo electrónico o a través de un mensaje de Facebook. En fin, estoy a las órdenes, uh-huh, para contestarles. Siempre les contesto a la gente que se comunica. Yo estoy abierta y porque esa es mi vocación. Mi vocación es compartir. Así es, pues muchas gracias, Ethel, nuevamente por dedicarnos este espacio, este tiempo, para que la audiencia sepa más acerca de ti, acerca de todos estos talleres. Ahí ya tienen los contactos para que puedan estar en total comunicación con Ethel. Y pues muchas gracias, algo que desees agregar. Al contrario, bueno, yo soy la agradecida porque me das la oportunidad de realmente de hacer estas convocatorias, de cualquier persona que nos esté escuchando. Algo espero que se le haya quedado de esta invitación a la literaturización a la que todos tenemos derecho. Y si eres mujer, o así como dicen, con ti más, ¿sí? Con más razón, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias por parte del equipo de Cuarta Estación y también por el Instituto de Radio y TV de Jutepec. Muchas gracias, Ethel. Y les recuerdo, audiencia, nos pueden sintonizar por www.radioitv.jutepec.gob.mx los jueves de 6 a 7 en Cuarta Estación. Y recuerden estar en contacto en Facebook en Cuarta Estación también. Los dejo, muchas gracias, y estamos totalmente en contacto por las redes sociales y espero les haya gustado esta cápsula especial con Ethel Krause. Nos vemos. El viaje ha terminado. De vuelta a la Cuarta Estación, próximo jueves, 18 horas. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios.